siento rey de los pájaros cantores. Tras de la reja no paro de cantar. Yo soy feliz porque no sé de rencores, aunque he perdido mi plena libertad. Nada me importa la pena, ni lo que diga la gente. He de llevar mi condena como los hombres valientes. Por un beso que le di en el puerto a una dama que no conocía, por un beso que le di en el puerto han querido matar mi alegría. Por un beso que le di en el puerto me encuentro metido en esta prisión. Si lo llegan a saber, mi hueso le lleno de besos hasta el corazón. Pidiendo estoy que me saquen de la trena, porque del puerto jamás me apartaré. Requiebraré a española y extranjera, y si me dejan también la besaré. Porque los hombres de España somos así de galantes, y aunque nos partan el alma siempre nos ríe el semblante. Por un beso que le di en el puerto a una dama que no conocía, por un beso que le di en el puerto han querido matar mi alegría. Por un beso que le di en el puerto me encuentro metido en esta prisión. Si lo llegan a saber, mi hueso le lleno de besos hasta el corazón. Si lo llegan a saber, mi hueso le lleno de besos hasta el corazón.